Creo que hay una desconexión con esa parte del cerebro que entiende el problema, esa parte que actúa. Todo el mundo entiende que el plástico es malo y sigue tomando botellas de plástico o tirando la basura al suelo. El mundo entiende que el pescado está disminuyendo, pero siguen pidiendo atún o mero, ¿cierto? Entonces, yo creo que también hay un problema psicológico y es como una negación. Creemos que el problema es demasiado lejano, que de pronto no nos va a tocar. Pues también desde el discurso de la conservación tenemos que pensar cuál es la mejor forma de lograr detonar esos procesos de cambio y de transformación en la sociedad. Creo que ya se conoce mucha información, creo que ya están pasando cambios, pero creo que el nivel de conciencia y el nivel al que están pasando esos cambios no es lo suficientemente rápido para el nivel de riesgo y el nivel, digamos, de degradación en el que estamos metidos. Entonces, creo que hay algo de conciencia, creo que no somos totalmente conscientes de la magnitud de los impactos y de las transformaciones que hemos generado. Y en esa medida creo que tenemos que ser muy efectivos desde ahí, desde ser capaces de conectar a la gente con la necesidad de actuar y de empoderar a la gente para que toda la gente participe en las soluciones, porque es que la gente, una de las peores, digamos, de las situaciones más complejas es que todo el mundo cree que es que la responsabilidad de conservar el medio ambiente es del Estado o de las ONGs. Pues no entendemos que nosotros también jugamos un rol en eso. Y he conocido personas metidas en conservación ambiental que tienen 5 hijos.